Viernes. Para estudiar y meditar. Puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo serán concluidas quitando el pecado del santuario celestial y colocándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así, en el servicio simbólico, el ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel. La sangre y la vida están asociados como pares léxicos y con ello comprendidas como el significado paralelo en hebreo. Por causa de esta estrecha asociación, la sangre es considerada la fuente de la vida, y porque la sangre representa la vida, puede expiar la vida. Puesto que la vida de una criatura está en la sangre hace expiación por la vida de uno. Una vida se sacrifica por otra. El derramamiento de sangre sustitutiva en el altar hace expiación, ya que la sangre de la víctima inocente fue dada por la vida del que pecó. Preguntas para dialogar. 1. Repasa el proceso de la expiación y de la purificación en el santuario terrenal y luego compáralo con la realidad de que Cristo destruye nuestro pecado sin destruirnos a nosotros. 2. A muchas personas les resulta difícil comprender por qué animales inocentes habían de morir para destacar el mensaje acerca del pecado. ¿Cuál es la lección importante para nosotros de esas muertes? ¿Qué deberían decirnos acerca de la naturaleza del pecado? 3. Durante toda la semana hablamos de purificación del pecado. ¿Qué significa eso en la dimensión práctica, es decir, en la vida de alguien que reclama la sangre de Cristo? ¿Qué significa ser limpiado del pecado? 4. Toma la respuesta que diste a la pregunta final de la sección del lunes y llévala a la clase el sábado. Compara con las respuestas de los demás. ¿De qué modo podemos, como personas y como iglesia, cumplir mejor nuestra actividad como sacerdotes? Resumen. El día de la expiación era la consumación de la purificación diaria del pecado de los israelitas. Ilustraba el momento en el que el poder purificador de la muerte de Cristo como sacrificio se consumaría mediante una obra de juicio.